Y por supuesto, recordando al general don José de San Martín en las voces de Alfredo Alcón, querido Alfredo Alcón, Pablo Echarri y Rodrigo de la Serna. Seamos libres, lo demás no importa nada. General que luchó por la liberación de los pueblos, junto a Bolívar, que organizó los ejércitos, que respetó a los pueblos originarios, realmente un libertador. Y bueno, este programa hoy vamos a tener voces hablando y recordando a San Martín. También vamos a tener la palabra de la economista Mariana González de Cifras para que nos dé un panorama de la economía. El comunicador y periodista Diego Rossi para seguir hablando de los medios. Y vamos a estar conversando con el secretario general de ADEP Jujuy, sindicato docente de CETERA en la provincia jujeña, Darío Abán. Realmente una situación muy, pero muy grave la que se vive en Jujuy. Por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno junto a su ministra de Educación, Soledad Acuña, intenta comenzar las clases de forma presencial en la ciudad de Buenos Aires en septiembre. La verdad, una barbaridad. Tanto la UTE, sindicato de la ciudad de Buenos Aires, como CETERA han rechazado esta propuesta del jefe de gobierno por una simple razón, porque hay que cuidar la vida. Primero está la vida. La región del AMBA es la más afectada por el coronavirus. No están dadas bajo ningún punto de vista las condiciones para empezar en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires las clases en forma presencial. El 4 de junio CETERA junto a los sindicatos nacionales en el Ministerio de Educación de la Nación, con la presencia del ministro de Educación Nicolás Trotta, del ministro de Trabajo Claudio Moroni y de miembros del Consejo Federal de Educación, firmó un acuerdo paritario donde hay un protocolo de salud, de higiene, de condiciones de trabajo para empezar las clases. Entonces, el rechazo unánime para empezar las clases en forma presencial en la ciudad de Buenos Aires. Todavía hay contagiados, todavía hay muertos. Y bueno, recordemos, las escuelas son un lugar donde se junta mucha gente. Entonces, cuidar la vida y la salud de nuestras niñas, niños, jóvenes, de las y los docentes de la comunidad educativa. Así que el rechazo y que el jefe de gobierno y su ministra de Educación den marcha atrás con esta idea que no tiene ningún sentido en estos momentos, arriesgar la salud de la comunidad educativa. Esto es Canto Maestro, el programa de CETERA, con una buena noticia esta semana, que la Argentina va a producir la vacuna elaborada o descubierta, investigada en la Universidad de Oxford. La va a elaborar Argentina en laboratorios propios y México la va a envasar. Una muy, pero muy, pero muy buena noticia que sea Argentina la que produzca esta vacuna. Y mañana, 17 de agosto, recuerdo del general San Martín, nuevamente la irresponsabilidad, esa suerte de contenido, porque se planea nuevamente una marcha de los anti-cuarentena. Cada vez que hubo una marcha de esta gente, los días siguientes aumentaron los contagios. Una vergüenza, una irresponsabilidad de esta gente que está comandada por esos grupos de derecha, políticos, mediáticos, y que privilegia a la economía por sobre la vida. Canto Maestro, programa de CETERA con todos estos temas. Sigue así. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve. Solo si invito. En 1976, Jorge Luis Chinetti Locatelli estaba en el colegio Roberto M. Ortiz en Capital Federal. En esa ciudad, Hugo Federico González Castrezana González estaba en Avenida Santa Fe y Juan B. Justo en la confitería El Colonial. Luis Roberto Zulie Guillén tenía 25 años. Estaba en Córdoba, lugar donde había nacido. En 1977, Viviana Esther Cohen Sachs tenía 24 años. Estaba en Gascón 849, departamento 4, en el barrio de Almagro, en Capital Federal. En esa ciudad, en 1978, lugar donde había nacido, estaba Elías Semán Abdala, tenía 44 años. Eran docentes. Un 16 de agosto fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Jorge Luis Chinetti, Hugo Federico González Castrezana González, Luis Roberto Zulie Guillén, Viviana Esther Cohen Sachs y Elías Semán Abdala. Docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Se presentó un proyecto de ley para que el 2 de agosto sea el día provincial por la escuela pública digna y segura. Obviamente, en homenaje, en recordatorio de Sandra y Rubén, que murieron por la desidia del gobierno de María Eugenia Vidal, que no escuchó los reclamos, que no hizo nada ante el pedido de la comunidad educativa de la escuela 49 de Moreno. Vamos a escuchar a la senadora provincial e integrante de SUTEBA, María Reigada, que nos va a explicar en qué consiste este proyecto. Queremos que todos los 2 de agosto recordemos a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la directora y el auxiliar de la Escuela 49 de Moreno. Que todos los 2 de agosto recordemos el compromiso de estos trabajadores de la educación con la escuela pública, con la comunidad de la Escuela 49, con la comunidad de la provincia de Buenos Aires. Perdieron la vida producto de la desidia, de la desinversión, del no escuchar los reclamos que habían realizado reiteradas veces por la pérdida de gas que había en la escuela. Queremos promulgar con una ley el pronunciamiento que fue expresado desde toda la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. En rechazo a esa aberrante situación, ninguna docente, ningún docente, ningún auxiliar puede perder la vida por el compromiso con su trabajo y con la educación. Minutos después tenían que entrar nuestros alumnos y alumnas de la Escuela 49. Por eso tenemos que recordar para que nunca más vuelva a pasar, ni en Moreno, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en nuestro país. Escuelas dignas y seguras y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de la educación con la comunidad educativa tiene que ser de aquí en más recordado todos los 2 de agosto. Una ley que están pidiendo Hugo Yasky, Walter Correa, para recordar lo que pasó y que nunca más nos vuelva a pasar. Era María Reigada, de SUTEBA y senadora provincial por la provincia de Buenos Aires. Y este proyecto de ley es para que el 2 de agosto sea el Día Provincial por la Escuela Pública Digna y Segura, en homenaje a Sandra y Rubén y para que nunca más el Estado se desentienda del derecho social a la educación. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook

Lo que se está negociando y que se habría llegado a un acuerdo es una parte de estos últimos 120 mil millones de dólares. Y puede decirse que es un buen acuerdo, que es un paso importante en la regularización de la deuda total, en tanto implica una guita significativa y un cambio de plazo de vencimientos que permite dar ciertas perspectivas para la economía argentina para los próximos años. ¿Qué saldo positivo ha logrado el gobierno argentino? En primer lugar, hay que decir que la quita nominal, o sea, la quita sin importar el momento, el plazo en el que se produce esa reducción, en total es del 30%. O sea, el gobierno pasa de tener un monto total de capital e intereses de compromisos de 127.296 millones de dólares a casi 90.000, lo que implica que se estaría ahorrando en total 39.842 millones de dólares. De esa magnitud es la quita que se ha conseguido. Y es una quita que está muy concentrada, sobre todo, en los años que van entre el 2020 y el 2028. Hay 37.700 más o menos millones de dólares que se reducen de vencimientos en ese periodo. De este modo, implica para los próximos años una reducción muy significativa, que tiene que ver con una fuerte reducción, sobre todo de los intereses, que es de alrededor del 60%, y una quita más bien marginal del capital, que es casi del 9%. La quita esta de capital era algo mayor en la primera oferta que se había hecho a los acreedores y con el acuerdo final terminó siendo de esta magnitud. ¿Ese ahorro cómo debería usarse o en qué debería invertirse dada la situación de nuestro país, producto de los 4 años del macrismo y de estos tiempos de pandemia? ¿Cómo debería usarse ese ahorro conseguido, que dijimos que era de alrededor casi de 40 mil millones, dada la situación económica de nuestro país, que está asignada por venir de una crisis muy profunda, producida en los 4 años del gobierno de Cambiemos, especialmente en su etapa final, y agravada actualmente por la situación de pandemia mundial? Claro que es un contexto económico en el cual los recursos y la acción del Estado son más necesarios que nunca, por lo cual este acuerdo que permite, como decía, especialmente hasta el año 2028, un ahorro significativo en cuanto a los compromisos, implica la posibilidad de tener una situación fiscal menos comprometida, que a su vez permita atender a estas problemáticas. Estas problemáticas requieren realmente de múltiples políticas para su solución, algunas de las cuales están hoy siendo implementadas, pero sobre todo es importante no tener tan fuerte los compromisos de deuda y el yugo que eso implica para las capacidades del Estado y para las posibilidades de crecimiento de la economía. Hay que considerar de todos modos que la sustentabilidad de nuestra deuda como país dependen de este acuerdo, pero también depende de la necesidad de un acuerdo con otros acreedores, con los acreedores privados bajo ley local, no extranjera, como es en este caso de este primer acuerdo, y con el Fondo Monetario Internacional, que es la negociación que ya se ha anunciado que se viene los próximos meses y donde es muy importante estar atento a que pueda acordarse en materia de esas condicionalidades que siempre intenta imponer el FMI, condicionalidades que estuvieron presentes en el acuerdo que se firmó durante el gobierno de Macri y que las mismas no deberían existir, ese tipo de condicionalidades en un acuerdo a futuro. Era Mariana González, economista del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA, de la CTA, dando su visión sobre la deuda y estos tiempos que está viviendo la economía en nuestro país. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. hagas lo que debo hacer, si no, no serás nada. Palabras maestras. Palabras maestras. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. General José de San Martín. Palabras maestras. Palabras maestras. Cruzando la cordillera marchaba el libertador. Cruzando la cordillera marchaba el libertador. Tenían un lindo sueño los granaderos cuyanos, los pueblos americanos unidos. Parodi y el tema Que viva el libertador, de Andrés Parodi. Llegaban los sanjuaninos con sus curas bien cargadas, traían rezos abrigos, el frío los esperaba. Traían rezos abrigos, el frío los esperaba. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Modesto Hugo Papavero nació el 16 de agosto de 1899 en Italia. A los 14 años vino a la Argentina. El tango lo bautizó Luis del Cerro, músico, pianista, director, compositor. Se inició en 1920 con la farsa cómica musical Luna Confidente. En el año 1924 debuta profesionalmente al musicalizar la revista A Vestirse Caballeros. Siguiendo con ese género teatral, colaboró con el autor Andrés Darín en una opereta, Más pudo el amor. De sus tangos recordamos Y taconeando salió. Y la pobre perganta que se engrupió bien de bute, le dijo al bulín, terunte, y taconeando salió. Muñeco al suelo. Justo Suárez solo, torito viejo, lindazo, sácalo como sabés. No le des tiempo, baja. Sosegate, Feliciano. canciones. En 1925 trabajó toda la temporada en las revistas del Bataclán y en la titulada En la raya lo esperamos dio a conocer un tango que con letra y música le dio fama de compositor popular. Leizamos hoy. Luis del Cerro se fue de gira el 11 de agosto de 1965. Alza la cinta, parten los congos, como saetas al viento veloz. Detrás va el bulbo, alza la testa, la mano experta y el ojo avisor. Sigan corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sordecedor. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al zarote, contestan todos los de la oficial. Le guisamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Seguimos analizando en Canto Maestro el accionar de los medios hegemónicos en toda esta etapa. Y para hablar de este tema estamos comunicados con Diego Rossi, licenciado en Ciencia de la Comunicación, docente universitario. Diego, ¿cómo ves el accionar de los grupos mediáticos hegemónicos en estos tiempos? Diría que hay por lo menos tres grupos. Los clásicos grupos de medios hegemónicos, que sería la gráfica y el complejo audiovisual, que a nivel nacional tenemos al grupo Clarín. Después tenemos relaciones de asociación con La Nación, que además de ir en tándem o en yunta, con algunos titulares, pensando también en Infobae y en algunos diarios y portales del interior del país. Ese sería un primer grupo, que es el grupo de que abona la grieta cuando le conviene, en fin, ya ese está muy tematizado y los militantes lo conocemos bien. Después un segundo grupo de medios hegemónicos, te diría que es un poquito más denso, incorpora señales de cable, incorpora el complejo con las telecomunicaciones, o sea, las telefónicas, también están articuladas e integradas en la convergencia, por ejemplo, en el grupo Telecom Cablevisión, pero tiene una dinámica más regional, si se quiere, y no tan politizada. Y un tercer grupo de medios hegemónicos, que son de los que más se habla ahora, que son las plataformas. Ya sabemos que al algoritmo lo regulan varias miradas. Una de ellas es salir a buscar publicidad, la publicidad que todos les damos con nuestra atención y que se monetiza a través de fortísimas inversiones desde el almacén de la esquina hasta grandes inversoras o grandes empresas. Y ahí hay otro tipo de debate porque hay ya una ética del capitalismo, si el capitalismo tuviera ética, pero digo, una ética política dentro de ese manejo y la regulación de esos medios, tal como Cristina lo mostró la semana pasada, va desde los problemas de vulneración al honor hasta la propiedad intelectual, hasta cuestiones que hacen a que falta diversidad y pluralismo, especialmente porque son esas plataformas las que usan los esfuerzos de otros actores del periodismo, de otros actores de los medios y logran una ganancia extraordinaria. ¿Qué importancia tienen en esta etapa los medios populares? Quizás a contrapelo de lo que veníamos diciendo en la pregunta anterior, los medios populares en esta etapa, conscientes de esta triple incidencia de los hegemónicos, ya sea en la cuestión de la agenda informativa local o territorializada, ya sea en la capacidad de lobby para conseguir publicidad, ya sea en las lógicas que exceden al propio campo del periodismo, de la comunicación que tiene que ver con el capitalismo de plataformas, también revén su rol. Y creo que en estos tres niveles también está el nuevo accionar de los medios. En red, sin duda en red, porque más allá de que estén territorializados, los medios populares cobran más fuerza. Cuando logran escalar la agenda, producto de haber cubierto un acontecimiento, si se quiere, una localidad pequeña o un ámbito específico, y trasciende una agencia nacional, y eso en general lo hacen en red, lo hacen por sus vínculos, lo hacen por su coherencia. También enredados en otras organizaciones, hay muchas organizaciones de medios específicamente, pero también hay organizaciones populares, sociales, pienso en La Poderosa, en fin, una cantidad de organizaciones que son sociales, son comunitarias y tienen medios de comunicación. Así que en ese sentido, la apertura de voces, y por supuesto la cuestión del vínculo de la calle o del vínculo más físico tan hackeado por la pandemia, son tres puntos a destacar del nuevo rol de los medios populares. Después de 4 años de boicotear y cercenar la ley de medios, ¿qué cambios o avances ves que se están produciendo con este nuevo gobierno? La verdad que es difícil en estos primeros meses de gobierno de Alberto Fernández detectar grandes avances respecto del formidable retroceso de los 4 años anteriores del macrismo, porque lamentablemente el macrismo nos deja un esquema institucional que no fue cambiado por completo. Seguimos teniendo, además de tener la estructura de propiedad de medios concentrada, tenemos un poquito atomizado todavía, me parece a mí, la forma de articulación del Estado, un Estado que a través de sus distintas reparticiones, desde ARSAT, el ENACOM, la Secretaría de Medios, arrastra deudas y fue horadado realmente en sus capacidades institucionales, en sus posibilidades de hacer. Yo creo que hay un esfuerzo formidable con la pandemia. Desde el seguir educando, desde la aplicación del COVID o el esfuerzo que hace la agencia TELAM, pero ese esfuerzo lamentablemente se lo lleva mucho la emergencia de la pandemia y estructuralmente nos falta mucho. Yo creo que revisar desde la responsabilidad de gobierno, aún en pandemia y sin un mango, ha sido una acción de gobierno que recién empieza. Y yo creo que tenemos que estar templados y a la vez hacer mucha fuerza para el segundo semestre. No quiero decirlo en términos macristas, pero digo, estamos recién en los primeros meses del gobierno, pero también somos conscientes de que quizás ya el año próximo, cuando se nos vengan las elecciones encima, va a ser un poco tarde para resolver una cantidad de inequidades que tienen que ver desde el financiamiento, desde la posibilidad de las expresiones plurales y de lugares federales, que hay que hacerlos ya. Lamentablemente no lo podremos hacer desde lo presencial, habrá que usar nuevas formas, pero tenemos muchos compañeros con responsabilidad de gestión y muchas organizaciones que mientras están resolviendo sus problemas, me imagino, por ejemplo, los docentes como explotados en la pandemia, pero a la vez tenemos una agenda de lo comunicacional que nos convoca a todos o demandaría de todos para realmente revertir la estructura desigual que nos dejó el macrismo. Era Diego Rossi, licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente universitario, y su opinión, su análisis sobre la función de los medios en esta etapa. Mis sueños nunca cambiarán, aunque quieran derribarlos. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y por más que truene y se parta la luna y el sol, Canto Maestro. Estamos comunicados con Darío Abán, secretario general de ADEP, el sindicato docente de Jujuy. Darío, ¿cómo está la situación sanitaria en Jujuy? Es realmente dramática, caótica. Esto es reconocido por las propias autoridades sanitarias de la provincia, por el gobierno. Tenemos localidades que están realmente en una situación trágica, como Libertador, como Perico, en donde pudimos ver que hay familias que tuvieron la dramática situación de que familiares fallezcan en el propio hogar y tuvieran que esperar para que los cuerpos sean retirados. Otra situación también lamentable es la que los familiares tuvieron que inhumar los cuerpos de sus familiares ellos mismos porque no daban abasto para realizar desde las instituciones que están a cargo de los sepelios. El sistema sanitario, reitero, está colapsado. Hoy se está recibiendo la asistencia por parte de Nación, esto ya lo expresó el gobierno, en relación a la llegada de médicos, terapistas, enfermeros que van a tratar de ayudar y paliar al sistema sanitario jujeño. La sociedad está quebrada emocionalmente por la cantidad. Hoy ya estamos llegando a los 4.000 casos y casi 100 muertos en la provincia. Tenemos un promedio de 150 casos por día y también el fallecimiento también todos los días. Vuelvo a reiterar, es dramática la situación sanitaria y bueno, estamos recibiendo la asistencia de la provincia de Córdoba y del gobierno nacional, y esto creemos que no hemos llegado al pico de los contagios, así que esto creemos que se va a profundizar aún más cada día. ¿Qué respuestas da el gobierno provincial a las demandas? Hoy, al tener colapsado el sistema sanitario, ha hecho necesario, como les decía, de tener que recibir la ayuda sanitaria por parte de Nación y de otras provincias, puesto que si bien tuvimos dos meses, un par de meses que no tuvimos contagio, esto permitió medianamente que el gobierno tuviera un cierto número de camas preparadas que al día de hoy están saturadas. Hoy la provincia medianamente tiene el sistema, por ejemplo, de emergencia sanitaria o terapia intensiva al 90%, no tiene personal médico para la atención. Es por ello que Nación está asistiendo con los profesionales médicos y las respuestas y las soluciones se van dando día a día en la desesperación de no poder contener el contagio. Y hoy estamos fase 1 en varias regiones de la provincia, otras totalmente aisladas, y bueno, esto repercute sensiblemente en la sociedad, el pánico, la aflicción, las familias quebradas emocionalmente, ni que hablar del tema económico, ¿no? Y es la crisis es en todo sentido y casi sin poder responder en el tema sanitario. ¿Qué exige ADEP, el sindicato docente? desde ADEP por esta misma crisis sanitaria de la que hemos hablado, la familia jujeña totalmente quebrada emocionalmente y económicamente. Esto ha golpeado sensiblemente la asistencia pedagógica virtual. Tenemos mensajes de muchísimos compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia en la cual nos manifestaban que los padres le estaban diciendo de que no podían continuar con la asistencia ni cumplir con las tareas que el docente enviaba por el mismo quiebre emocional, por haber perdido a algún familiar, porque el padre está enfermo. Esto, vuelvo a reiterar, se da con mayor profundidad en las ciudades de Libertador, en Perico, en Susques, en Abrapampa, que realmente está colapsado también el sistema educativo. Si ya veníamos con un 30, un 40% desde marzo sin poder asistir por falta de conectividad y diversas situaciones de equipo, familias que tienen un solo equipo para 5 hijos, familias vulnerables, esto se ha acrecentado mucho más al día de hoy, puesto de que la conectividad se ha caído por la misma situación precaria salarial de la familia, que empezó a hacer prioridades, priorizar el alimento, el tema sanitario, a la conectividad, a pagar el celular o la conectividad. ¿Hay diálogo con el gobierno? Basados en esto, nosotros desde la institución, la semana pasada, empezamos a hablar con la legislatura, hablamos con la presidenta de la Comisión de Educación de la legislatura, planteándole esta situación de quiebre. Hablamos con el ministro de Trabajo de la provincia. Intentamos hablar con la ministra de Educación, no pudimos hacerlo y esto nos limitó a que presentar la nota formal nada más del pedido de un receso para poder reorganizar, para hacer un relevamiento. Esto de lo que asentimos y afirmamos desde ADEB que está pasando para que haya un sinceramiento pedagógico y se vean las soluciones para la familia y para el docente. El docente también está agobiado. Hoy el ministerio no respeta a la familia docente. Desde las vías jerárquicas se piden informes, relevamientos, sábado a las 20 horas para presentar el día lunes. Esto también ha golpeado mucho a la familia docente que también está sufriendo la enfermedad. En Libertador tenemos colegas docentes que han sufrido el contagio porque el esposo o algún familiar que trabaja en la empresa Ledema, que es la fuente de contagio, están enfermos y el Ministerio de Educación hace oídos sordos. Nosotros hemos pedido, por favor, un impas para que haya un sinceramiento pedagógico y se cubra esa franja de niños y jóvenes que hoy no están teniendo la asistencia virtual que teníamos hace 2 meses. Hace 2 meses no teníamos contagio. Y medianamente los compañeros asistían virtualmente a ese 70%. Hoy ha caído notablemente y eso es lo que hace el Ministerio de Educación oídos sordos. Nosotros estamos insistiendo con este tema. El Ministerio, con nosotros particularmente, el diálogo está quebrado desde que intentaron llevar a cabo este proyecto de apoyo escolar hace 2 meses, donde desde ADEP le hemos dicho que no era posible. ¿Cómo está la situación educativa en Jujuy? Hoy están volviendo a remeter con el tema de la posibilidad de volver a clases porque están volviendo a pedir informe a través de la vía jerárquica a los maestros la posibilidad de volver a abrir las escuelas, y esto a nosotros nos parece una locura. Vamos a hacer las presentaciones del caso y las acciones gremiales necesarias tendientes a frenar este intento de volver a reabrir las escuelas. A nosotros nos parece descabellado, pero este Ministerio de Educación se ha caracterizado por la falta de diálogo, por el autoritarismo, por el atropello, y como único sindicato de la provincia que levanta la voz y levanta sus banderas es nuestra institución. Así que lo vamos a seguir haciendo y vamos a exigir al Ministerio de Educación las condiciones laborales que ya fue trabajado por CETERA y nosotros también lo vamos a continuar exigiendo. Es lamentable esto que está pasando en lo que hace al nivel educativo en mi provincia y que no tengamos ningún tipo de respuesta, porque estamos seguros de que no tiene fundamento ni para rechazarlo. Así que esta es la dramática situación que vive en lo que hace a educación en nuestra provincia. Era Darío Abán, secretario general de ADEP Jujuy. Canto Maestro, el programa de CETERA. José de San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. A los 9 años viajó a España y a los 11 inicia su carrera militar como cadete del regimiento de Murcia. Combatió contra moros, franceses y portugueses. desde 1808 luchó contra el ejército napoleónico que invadió España, pero en 1812 se embarcó a Londres y luego a Buenos Aires para luchar por la independencia americana. En 1813 lideró el regimiento Granaderos a Caballo, que derrotó a los realistas en la Batalla de San Lorenzo. De 1814 a 1817 organizó el Ejército de los Andes, con el cual cruzó la cordillera y logró la independencia de Chile con la victoria de Maipú en 1818. En 1820 llegó al Perú y en julio de 1821 proclamó su independencia en Lima. Gobernó el Perú hasta septiembre de 1822. Dejó sus tropas al mando de Simón Bolívar. Llegó a Buenos Aires en 1823 y al año siguiente se fue a Europa. El capitán general, don José de San Martín, pasó a la inmortalidad en Francia el 17 de agosto de 1850. Llega el Ande, su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. Que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Y nos vamos con reflexiones de los historiadores. El querido Norberto Galasso, amigo Norberto Galasso y Enzo Regali. San Martín es sobre todo un gran capitán hispanoamericano. Sería reducirlo totalmente en su importancia si lo restringimos a la Argentina, porque fue un hombre que tuvo muy claro que su campaña era por la liberación y la unificación latinoamericana. Esto es lo que marca todo su derrotero, su paso a Chile, a Perú, y todo lo que juega en la defensa de la soberanía cuando es afectada en 1838-1845. Fundamentalmente es eso, y es por sobre todo un hijo de la Revolución Francesa, un hombre que decía: yo odio todo lo que es lujo y aristocracia, un hombre con un gran sentido de lo popular, que se tiene no solo referencias positivas y simpáticas con respecto a los indios, a los negros y a sus soldados, y que configura junto con Bolívar las dos personalidades más importantes del siglo XIX desde el punto de vista de una América Latina unida y libre. Hay, yo creo que en esto del padre de la patria hay obviamente una construcción simbólica que se ha hecho a lo largo de muchos años. Efectivamente hay una cantidad de hombres que han ayudado en esa construcción. San Martín, sin embargo, tiene algo de especial en el sentido de que no solo se impuso una misión que era la independencia de estas tierras, sino que además esa misión no la dejó solamente referida al territorio actual de nuestro país, sino que tuvo una misión americana. Es muy clara su voluntad de no dejar lo que en aquel momento podíamos llamar como la patria, o que no estaba, por supuesto, tan definida, de no dejarla en los límites actuales que tenemos, sino que cobra su pensamiento mucha actualidad porque él tuvo esa capacidad de ver más allá y de ver esta necesidad de unificar, de unirse, de integrarse con los hermanos suramericanos y con el resto de América Latina. Por supuesto que era una visión que la tenían tanto San Martín como Bolívar. Eran las voces de Norberto Galasso y de Enzo Regali, historiadores, hablando de nuestro libertador, el general San Martín. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos.